simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos en línea con Karina Lucero. Estimada Cari, muy buenos días. No sé si nos escuchás. Bienvenida. Los escucho muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos una vez más, como siempre. La posibilidad de encontrarnos y dialogar contigo sobre tantos temas de interés que hacen a la vida en sociedad y a la vida en familia. Y en primer lugar queríamos preguntarte, porque se ha celebrado la Semana contra la Trata. El 23 de septiembre es el Día contra la Trata en la Argentina y en el mundo. Y bueno, es un momento para reflexionar sobre esto, ¿no? La trata, la explotación sexual, la trata de personas. Hace muchos años que en la Argentina se ha dispuesto de esta fecha en su importancia para reflexionar sobre este tema, más de 100 años. Sin embargo, no vemos que los avances, los resultados sean tan notables. ¿Cómo observás vos, Cari, las políticas públicas, los resultados, el combate contra la trata y la explotación sexual acá en Punilla y en la región? Bueno, nosotros teníamos en Córdoba un gran problema, que era que la gente no sabía dónde denunciar este tipo de flagelo, ¿no? Este tipo de delito. La trata y la explotación de personas es un delito complejo. Entonces, a veces, fíjate vos que la mayoría de los casos denunciados hubo un importante, de alguna forma, intervención por parte del personal policial como conviviente para que justamente se puedan realizar estos tipos de delitos. Es decir, sin participación policial, sin participación de la política, sin participación judicial, no es posible llevar este tipo de delitos adelante. Claro. Entonces, generalmente las personas tenían como esa cuestión de dónde denuncio estos hechos. A partir de que empezamos a trabajar el número 145 que pertenece a la Protex, lo cierto es que Córdoba empezó a levantar la cantidad también de denuncias. De hecho, en general la mayoría de las denuncias son dentro del ámbito laboral, especialmente en establecimientos rurales, empresas textiles, empresas de construcción, pero en los números de la Protex que había alargado el año pasado, habían empezado a incrementarse las denuncias por la explotación con el fin de, digamos, de la explotación sexual, ¿no? En donde hay niños, en donde hay niñas, en donde hay adolescentes y muchas mujeres también. Bien, sino también estimada Cari, cuando se habla de la trata de personas, o sea, ¿puede ser explotación sexual o explotación de otra naturaleza? Nosotros cuando hablamos de trata de personas, hablamos que puede ser, el fin puede tener una situación laboral, una situación sexual o también por el tráfico de órganos o de fluidos, bien, como le decimos. Bien. Que generalmente en Argentina todavía no ha habido ese tipo de ese tipo de denuncias, ¿no? Eso no quiere decir que no ocurra, pero al menos no conocemos algún caso en donde haya habido tráfico de órganos. Lo que sí, el sistema capitalista es tan perverso, digo yo, por un lado, pero también son tan inteligentes que todo lo hace plata. Todo es comercio. Las personas somos también parte de ese comercio, ¿no? De muchas formas. Pero lo que en los últimos tiempos, a medida de que se ha ido, que se ha ido avanzando en algunos países con esto del derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las personas, y por lo tanto que sobre todo en algunos países ha generado problemas en el tema de la tasa de natalidad, se han generado empresas y comercios para que mujeres estén dentro de granjas o dentro de espacios específicos, mujeres pobres estamos hablando, en donde están teniendo hijos y en donde hay una especie de contrato, vamos a decir, que en algunos lugares son hasta permitidos y en otros lugares no son permitidos. Y esto, las personas pagan para tener un hijo de una que no tiene otra persona, y en donde también se especifica tipo de raza, la forma en que quiere un hijo. Esto lo vimos muy evidentemente cuando sucedió la guerra entre Rusia y Ucrania, que habían quedado atrapados dentro de una granja perteneciente a una empresa, mujeres que tenían que entregar niños. De hecho, en Argentina había un comprador, y una de las cosas que yo me pregunto es qué hacía la embajada argentina intermediando para que el niño fuera efectivamente entregado. Mucha gente no sabe que estas mujeres son mujeres pobres, que son explotadas para tener esos niños que tanto deciden o desean estas personas, que son niños, generalmente son bebés blancos, que cumplen algunas características específicas, ¿no? Pero lo más triste de esto es qué pasa con los niños que son nacen con algún tipo de discapacidad, porque tienen que ser saludables además. Claro, claro. Entonces nadie las está viendo, y como te decía, lo más espantoso es que cada día crece, e incluso en Argentina se está hablando de la subrogación de vientres. Esto nos tiene que preocupar a nosotros, que es otra forma de explotación. Pero bueno, yo como te decía, volviendo al primer, perdón que siempre me voy, ¿no? No, está pero bien. Volviendo al tema, era que han empezado a incrementarse en Córdoba y en la región también. Es como que estamos más preparados hoy en día para lo que pueda llegar a ser un posible caso de trata de persona o explotación. Sabemos que tenemos que llamar al 145, o también hay números telefónicos en la página de la AFIP, por ejemplo, porque esto es un delito federal. Bien. Digo, en esto el miedo de no saber a dónde denunciar porque no sabemos si hay convivencia policial, siempre el 145 es la opción más, la mejor opción. Bien, pero ¿cómo podemos saber si existen denuncias sobre lo que pasa en Punilla? ¿Cómo podemos acceder? ¿Quién tiene los datos si es que existen denuncias sobre intentos de secuestro o de hechos que se han denunciado de explotación de personas en nuestro valle? ¿Hay manera de acceder a esa información? Nosotros podemos saberlo a través del comité. El PROTEX trabaja con el comité contra la trata de personas. Ahora, bueno, nosotros denunciamos y hay que ver las situaciones de denuncias en la investigación, si esto han sido positivas o no. En particularmente he realizado dos denuncias o he acompañado a hacer dos denuncias en la cual está como una situación, no necesariamente una situación de explotación, puede ser una situación de trata. Bien. Puede ser que haya una persona que haya sido llevada engañada y que en realidad esté trabajando en las no en las mismas condiciones que se habían pactado, ¿sí? Por ahí, en lugar de pagarle una determinada cantidad de dinero, le pagan bastante menos. Bueno, entonces hay que ver cuál es la situación real de esa persona, y a partir de ahí se va observando. En el caso nuestro, sabemos que en estos años han surgido, sobre todo, situaciones en donde las jóvenes, a través de lo que son las redes sociales, han sido o tratados de ser captados por empresas, para lo que no sabemos si puede llegar a ser un caso de trata de persona o un caso de a lo mejor de grooming, por ejemplo, ¿no? En el caso de los menores de edad. Así es. Es decir, que pueden ser situaciones en donde son engañados, por ejemplo, a mí me pasó acá en La Falda, de que varias adolescentes fueron contactadas en su WhatsApp, que eso fue el llamativo de dónde habían sacado los WhatsApp, supuestamente por una empresa de modelo que era de Santiago del Estero. Esta empresa de modelo le pedía un currículum y además le pedía fotos a las chicas de cuerpo entero para saber quiénes eran ellas. Primero las adolescentes se pasaron entre ellas los datos y después una de las chicas pudo hablar con la mamá, y la mamá puso una alerta a las otras madres. Inmediatamente se comunicaron con nosotros y ahí nos dimos con que la empresa, investigando la empresa no existía. Y esto, ¿no? De tener los máximos cuidados, pero con los chicos que están muy alerta con respecto a eso, ¿no? Esto generalmente se va dando ahora, a diferencia de otros tiempos donde las personas eran secuestradas a la fuerza. Hoy en día se da mediante el engaño. Es decir, situaciones de noviazgos virtuales, en donde a veces las personas viajan confiadas y se encuentran con una realidad totalmente distinta, o este tipo de situaciones donde les prometen, por ejemplo, ganar tanto dinero en base a un trabajo donde vos no sabés realmente cuál es el, digamos, el objetivo final de estas empresas que no existen en realidad. No, y la situación económica que no ayuda, ¿no? Porque la necesidad tiene cara de hereje y, bueno, empuja también a la ansiedad, a la necesidad de buscar soluciones, necesidad de trabajo. Y esto, bueno, habilita, ¿no es cierto? Habilita la posibilidad del interés que se pueda dar por estas propuestas tan tentadoras que llegan por un mensaje a un celular. Claro, vos imaginate lo poderosas que son las redes sociales, que solamente en el 2020, que fue el primer año de la pandemia en Argentina, y que además los niños tuvieron que empezar y los padres empezaron a ceder el teléfono para las tareas escolares, el grooming, las denuncias por grooming crecieron un 500%. Hasta el Es momento no se decir, sabía. exactamente, ¿no? O Claro. sea, hablaba, pero hablaba en un ámbito en donde por ahí algunos chicos tenían acceso a las redes sociales y que no eran por ahí cuidados por los padres, digamos, en el sentido de controlar lo que los chicos estaban haciendo en las computadoras, creyendo que estaban haciendo la tarea o que estaban haciendo sus juegos naturales, y los niños y las niñas y los adolescentes creyendo que estaban hablando con un par cuando en realidad había un adulto atrás de esto. Y se empezaban a hablar, pero de algunos casos específicos, ¿no? Pero los datos a partir de la pandemia, lo que arrojó, que después se fueron sumando, te digo, es esto, ¿no? De lo frágiles que son los niños y las personas al creer, bueno, en el otro que está escribiendo y que realmente vos no lo conocés y no sabés quién es. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, hay que comunicarse al 145 y esa sería una línea segura para dejar una denuncia con datos. Y bueno, después deberán investigar quienes están a cargo de eso. Con esos elementos tendrán que poder acceder e investigar quiénes están atrás de esos mensajes. Exactamente, además es anónima y funciona los 365 días del año. Muy bien. Las 24 horas. Bueno, esperamos que esto cada vez se vaya como achicándole el cerco a estos hechos y podamos realmente no dar lugar. Es muy importante, ¿no?, conocer esto y por algo existe este Día Mundial contra la Trata de Personas. En Córdoba se avanzó bastante cuando se deciden de alguna manera cerrar los clubes nocturnos, los lugares donde se llevaba a cabo la explotación sexual de manera legal, pero eso de alguna manera también continúa a puertas cerradas, en otros espacios donde no llega la ley. Exactamente, lo que generó la ley, que nosotros por supuesto también adherimos, fue el hecho de que se generaran muchos departamentos y muchos espacios, como vos decís, a puerta cerrada, por lo cual hoy en día es más difícil ubicarlos, ¿no? Pero digamos, la explotación sexual, y claramente lo dicen las denuncias, sigue estando vigente. De hecho, dentro del feminismo hay una discusión. Si la prostitución está bien o la prostitución corresponde o no corresponde legalmente que se la prohíba o no, ¿no? Es una discusión bastante fuerte que se está dando adentro del feminismo, porque no hay mujeres que consideran de que una persona puede hacer Sí, con su cuerpo lo el que derecho quiere, al trabajo inclusive. en boca, ¿no? Sí, y además también han crecido las páginas hoy en día que en donde las mujeres venden fotos, videos suyos para poder, en esto de la crisis económica que vos estás diciendo, y por una cuestión de también de quizás lo quiera hacer, de la venta de lo que son las imágenes. El problema de esas imágenes, esos videos que están poniendo y subiendo estas personas, lo que ellos no saben es que esos mismos videos están siendo reproducidos y vendidos en otros lugares del mundo sin que esa persona lo sepa. Claro. Es muy complicado, pero bueno, lo que yo digo es que a 110 años, por eso yo ayer hacía también ese posteo, a 110 años, en donde la Argentina tuvo la primera ley en el mundo y que fue pionera en el mundo, que en ese momento el diputado socialista Alfredo Palacio lo que intentaba era proteger a las mujeres que venían, porque en ese momento se hablaba de la trata de blancas, Claro, es claro. decir, de las mujeres blancas, porque en ese momento tanto las indias como las mujeres negras, lamentablemente era como una normalización, si fueran explotadas de muchas formas, ¿no? Entonces lo intentó protegerlas en ese momento con la moral que había en ese momento, y más allá de lo que haya intentado, la verdad es que en el esfuerzo que se está haciendo de las organizaciones del Estado, no estamos pudiendo con un realmente con un crimen, un delito organizado que realmente tiene ganancias realmente impresionantes. Estimada Cari, para ir cerrando, se viene una nueva capacitación de la ley Micaela en la localidad de La Cumbre. Hemos pasado por una capacitación de la ley Micaela en la ciudad de la municipalidad de Los Cocos. Ah, en Los Cocos. Fue el 8 y el 15 de septiembre. Bien. Que fue una experiencia realmente para mí particularmente muy inédita, porque lo propone el Consejo Deliberante, se lo propone el municipio y después juntos deciden organizarlo y nos llaman a las organizaciones sociales para hacerlo, cosa que en realidad es raro, viste, que los municipios por ahí se contactan con profesionales que están en instituciones públicas o privadas, pero lo llamativo fue esto y en realidad lo que quería el municipio de Los Cocos era generar una red, un protocolo de trabajo a red comunitaria contra la violencia de género. Bien. Eso también me pareció que era como innovador, ¿no? Esto. También tenemos que ver que en la ciudad de Los Cocos no hay demasiado como para dar respuesta a las mujeres. Claro. Y es eso que las principales quejas estuvieron orientadas a la parte del Poder Judicial y a la policía. Pero bueno, fuimos viendo algunas cuestiones. Fueron dos jornadas, que la verdad que nos quedó chica las dos jornadas. Como mucha participación. Como siempre pasa. ¿Perdón? No, digo que siempre pasa lo mismo cuando están estos talleres que parecen que el tiempo nunca alcanza. Sí, totalmente. Y además, máxima en el último momento donde se habló sobre situaciones particulares, casos, y en donde bueno, todo el mundo conoce a alguien que ha pasado o la persona ha pasado por una situación de, lamentablemente, de violencia, ¿no? Hubo 80 personas, mucha gente. No solamente gente de la municipalidad, sino también se vinieron gente de otras instituciones, docentes. Hubo dos cursos también de ahí, de una escuela que está ahí. Así que bueno, ahí le queda el trabajo de poder armar el protocolo de trabajo interno y sobre todo la comunidad. A mí me llamó la atención porque me llamaban incluso por privado para decirme mucha gente que estaba dispuesta a colaborar en sus momentos libres para poder ayudar a contener, acompañar y lo que fuera y lo que hiciera falta. Eso me pareció maravilloso. Igual hay que recordar que el certificado de capacitación en la ley Micaela es obligatorio para funcionarios públicos, para personas que trabajen en el Estado y demás. Inclusive quienes estamos en medios de comunicación también nos exigen. Es un deber capacitarse en esto. Toda la población debería acceder a estos talleres. Sí, tal cual. Igual que ahora se viene también la capacitación obligatoria en la ley Lucio, ¿no? Es decir, que todo lo que tenga que ver con perspectiva de niñez va a ser necesario también generar las capacitaciones adecuadas. De hecho, nosotros tenemos queremos reeditar una capacitación que habíamos hecho, esta vez en formato de Zoom, para el año que viene, que tiene que ver con los delitos de integridad sexual o las violencias sexuales, como decimos nosotros, contra los niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, también te comento que el sábado terminamos un taller de que hicimos una formación de escritura preventiva en violencia de género. Ajá. También en el Valle del Uso. Lo hicimos con la Biblioteca Popular José Mármol. Estuvo muy lindo también y la verdad que me llevo lo mejor también desde ahí por el intercambio colectivo que tuvimos, donde se habló sobre la violencia de género, pero también se habló de las narrativas. Y de las narrativas que hemos visto de algunos libros surgieron historias personales de nuestras abuelas, de nuestro linaje familiar, pero también de nosotras. Y cómo acompañar, ese fue como el eje, ¿no? Cómo saber acompañar en esos momentos y qué es necesario y cómo nosotros también nos autocuidamos también de cómo nos vamos acompañando entre nosotros también para poder llevar adelante las frustraciones y para poder saber de que esto también nos implica no solamente un acompañamiento desde lo teórico, sino poner el cuerpo en cada momento. Así que estuvo muy lindo y quería comentártelo y no dejarlo pasar. Excelente, Cari. Como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos ahondando en las actividades, en los aniversarios que sean pertinentes, como siempre, el CEPROFA de cerca en la realidad de las familias y de las personas del Valle de Punilla y la región. Desde acá te enviamos un gran abrazo. Como siempre, muchas gracias, Cari. No, gracias a ustedes, muy amables. Conversamos con Karina Lucero, del Centro de Protección Familiar La Falda.